Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Miguel, nuestro príncipe. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí otra vez aparece Miguel en la escena, y ya hemos dicho que el nombre Miguel en realidad es una pregunta. Miguel significa ¿quién es como Dios? Como es una pregunta, tiene una sola respuesta. Solo Dios es como Dios. Así que hemos visto que Miguel siempre aparece luchando contra Satán, que siempre lo vence. Se le ha adjudicado el nombre del principal de los príncipes, y en realidad es el único que puede vencer a Satanás, porque en la experiencia que vimos de Gabriel, cuando se le opuso el enemigo de Dios durante 21 días, Gabriel no lo pudo vencer y tuvo que venir Miguel en auxilio. Quiere decir que este Miguel es un ser superior a Lucifer, es un ser superior a Gabriel, pues tiene que ser alguien como su pregunta lo dice. ¿Quién es como Dios? Solo Dios. Por eso asociamos siempre a Miguel con Jesús. Y el único que vence a Satanás es Jesús. Ahora, el punto importante aquí es el siguiente. Miguel se levanta para defender a su pueblo. ¿Defenderlo de qué? El texto dice que hay un tiempo de angustia, que nunca ha habido en la historia un tiempo de angustia como este. Uno recuerda persecuciones contra el pueblo de Dios del tiempo de la Roma imperial, de los Césares. Nerón, Vespasiano, Justiniano y todos ellos persiguieron a los discípulos y los quemaban vivos en el circo, los echaban a las fieras, y eso fue terrible. Luego vino la persecución de la Inquisición, que es los de 1260 años. 1260 años perseguidos por la iglesia cristiana desde Roma espiritual, y eso fue terrible. Pero aquí dice, va a venir un nuevo tiempo de persecución. ¿Cuál es? Pues el mismo que el cuerno pequeño va a lanzar contra el pueblo de Dios, y es un tiempo de angustia y de persecución. Sin ser fatalista, estamos cerca de este tiempo. ¿Por qué? Porque se han cumplido todos los eventos, y después de la Roma espiritual se tiene que parar Miguel, y después de que se para Miguel a defender a su pueblo, Jesús lo defiende, viene la resurrección de los muertos. Quiere decir que eso va a ocurrir cerca de la venida de Cristo. Así que la misma persecución de la Edad Media, y de una manera más fiera, más terrible, la misma persecución de la Inquisición, se va a volver a levantar contra aquellos hijos de Dios en la tierra que quieran ser fieles a Dios y que quieran hacer la voluntad de Dios. Eso está en muchos otros lados, está en Apocalipsis 13:15. Puede leerlo ahí cuando el poder religioso y el poder político que dominen hacia el fin del mundo se vuelvan a levantar y se unan. Pero tranquilos, tenemos a Miguel, tenemos a Jesús, se levanta para juzgar al cuerno pequeño, termina con su poderío, libera a su pueblo y ocurre la segunda venida de Jesús. Si ustedes lo están viendo, ya no estamos hablando de parte histórica. Estamos hablando del futuro cercano para que el mundo se está preparando. Bueno, guarda estas palabras en su corazón, llévelas bien adentro, porque muy pronto estas cosas van a suceder. Qué bueno que Miguel, que Jesucristo, está de nuestro lado y nos va a defender y nos va a ayudar siempre. Por eso hoy es el día en que tú y yo podemos estar cerca de Jesús y tener una comunión especial con Él. No se deje absorber por las labores cotidianas del día. Tenga su tiempo con Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.